volver ni a palos. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Esta noche que los tengo a todos juntos, aprovecho, mis amigos, la ocasión. Hoy les canto mis 40 con el orgullo de animarme a mostrarme tal cual soy. Tantas cosas compartimos estos años que me alivia al fin decirles mi verdad. Sé que no es malo y que a nadie le hago daño, pero cuesta, cuesta tanto confesar. Soy puto, muchachos, soy puto. Se los digo sin amagues, sin temor. En la vida se cruzan tantos caminos que paso a paso me convierto en lo que soy. Soy puto, les digo, bien puto. Me lo grita desde adentro el corazón. Y me sobran para mirarte de frente valentía, pelotas y voz. Esta noche me emborracho, bien borracho. Esta noche que no se puede parar. Nos tomamos otra ronda por la vida, que esta cuenta la paga mi libertad. Soy puto, muchachos, soy puto. Y me siento al mismo tiempo bien varón, porque sé que soy lo bastante macho pa' decirles lo que siento, lo que soy. Soy puto, les digo, bien puto. Lo repito ante cualquiera, ante Dios. Nada pido ni ofrezco explicaciones. Yo los quiero a mis amigos como son. Muy bien, sencillamente sonaba Soy puto y nada más. Podría ser, ¿no? Podría continuar el título de esta canción. Pero se llama... ¡Acribillen mis genitales! ¡Qué maricas endulzaron! Un beso grande, marica, a Pepita. Pero pará, esta música tiene... Esta sección tiene que tener su propia música, ¿no es cierto, Juano? Ah, así que... Sí, obvio. Ahí va, arriba, ahí va. ¡Arriba el sábado! ¡Arriba el sábado! ¿Qué le? Me muero. ¿Nunca escuchaste eso? ¿Arriba el sábado? No. Dice una cosa hermosa, sí. Dice que invita a tomar unas cosas así, no sé, unas cosas blancas. Rica. Y amarga también. Amarga. Ahí está. Lo que escuchamos recién es Abeto, que es proyecto del señor Damián Dreamer. Andrés Dreamer. Estamos intentando... Andrés Dreamer, te estamos buscando en la web y no te encontramos, te quiero decir. Exactamente. Estamos intentando dar con él. Sabemos que tiene un disco anterior que se llama Tangos Lungos, que ha participado del ciclo Tangos Bizarros junto con Lucio Arce, con la gente de Quiero 24 y toda esa manga de gente bizarra, tanguera, Juan Penas, etcétera, etcétera. E incluso en este disco hay alguna colaboración de la gente de Quiero 24, sí. Sobre todo en alguna de las canciones en este disco que se llama Gato de PH. Sí. Este disco. Hermoso nombre, sí. De donde sacamos Soy Puto, el así tema es. Soy Puto, ¿es verdad? Sí, el bandoneonista de este grupo es Sebastián Sassali, conocido, sí, nuestro. Y además también está Federico Terranova, sí, de fútbol. Sí, se armó fútbol, como, o sea, una especie de dream team así de jóvenes tangueros para grabar este disco. Está Noelia Cincunas en el también piano. Gente que acompaña a Cucuza Castielo en aquello de la Menezunda, ¿no? Cuando hace esta fusión entre tango y rock, tangolencia rockera, como dijo el Flaco. Pero bueno, Andrés Dreamer, ténganlo en cuenta, Abeto es como su alter ego, su banda, no sabemos, lo acabamos de descubrir, y es de noviembre del año pasado, en realidad, la edición de este disco. Sí, que se puede encontrar en Bandcamp y descargarse gratuitamente también en ese mismo sitio, que si no me equivoco es abeto.bandcamp.com directamente, para aquellas personas que quieran escuchar varias canciones de este sí, disco. Que hay salió. Otras cosas, nos ha sorprendido gratamente este sinceramiento, esta salida del closet tanguera, sobre todo porque años el tango ha sido relacionado a el machismo, a la represión sexual. Sí, pero ya vemos que nos estamos liberando, ¿no? De esas ataduras. Y sobre todo, Max Aguirre es verdad, es el ilustrador de la tapa del disco, que está muy bueno. Es como Andrés mirándose con un gato de pH. Uh-huh. Son 13 temas, están todos para escuchar y es. Uno de ellos es este tango. Y aparece Cucuso también cantando en el disco. Sí, hay varias colaboraciones, el Cholo Castelo, como decíamos, uh-huh. y el zurdo de Quiero 24, Juan Penas, Cucusa, ¿qué más? Violín Federico Terranova, el chelo es la chica de... Carmen Rencar. La chica de Rascazuelos. Ah, un Dream Team. Sí, sí, sí. Bien, se armó un pequeño Dream Team. Decíamos también tiene tangos lungos del año 2011. Pero bueno, vamos a seguir con esta temática de tangos rosas, si vos querés. Sí. Porque antes todo era rosa. La peste esto rosa. Sería la sección, esta sería la sección, viste, como ahora todo tiene siglas. Esto sería BNP, LGBT, algo así. Ah, ¿no? Larguísimo, sí, imposible de mencionar. Ahí está. Y vamos a seguir ahora con los genios totales de Bife. Los uh-huh. hemos pasado el año pasado. No sé, ¿sonaron en la nueva hora o los trajimos...? Sonaron en la nueva hora antes de una fecha que dieron en fin de noviembre, me acuerdo. Salieron al aire, nos cantaron en el micrófono. Unos genios totales, hacen de todo, no solamente tangos. Y se van a presentar dentro de muy poquito, el 13 de mayo se van a estar presentando lo que es el la Margarita Sirgu, van a estar con Susie Shock y no acuerdo quién más va a estar tocando esa misma fecha, pero en la ocasión es la presentación del segundo disco de Bife llamado Toda, pero también vale decirlo, la semana que viene vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar contando un poco más de qué trata esta fecha. Pero, ¿qué vamos a escuchar, Fla? Sí, tienen un disco larguísimo que está plagado de tangos, pero hemos elegido dos. En principio elegimos un tango que es como siempre el que me gustó a mí, que se llama Camionero, es un tango de ellos, y luego una reversión de el tango que sobre el que charlamos aquella vez cuando hablamos con ellos por teléfono, que es... un tango llamado Amablemente, que es el famoso tango femicida, ¿no? Que termina, empieza con que el tipo llega al bulín, encuentra a la mina con otro tipo y la termina apuñalando de 34 puñaladas. Uh-huh. Frase que ha dado también nombre a una banda famosa de tango. Uh-huh. Pero lo cierto es que ellos lo reversionan y sí. La gente, digamos, es como Amablemente con final feliz. Claro. ¿No? Sí, sí. Así que les vamos a dejar esa tandita de dos tangos de Bife. A mi novia le dicen camionero por su pinta y por su forma de hablar. La conocí en una tarde de febrero. Me ayudó con el coche a encastelar. Se acercó, yo estaba desorientado. Una goma acababa de pinchar. Me mató su pericia y desenfado cuando dijo: Tenés un cricket, papá. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe que me conviene, me chamulla, no se tiene que imponer. En su brazo yo me siento tan seguro como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo pegón del asado, con la nona no se pudo entender. Mis amigos me miran medio raro. Pregunta quién es quién. A mi novia le dicen camionero.